Al contacto con el comisario Fabián Bergiera porque queremos saber cuáles son las novedades policiales de Saladillo de las últimas horas. Buenos días, comisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, por lo que pude entender, muy solicitado estuvo la información periodística. Sí, amplia, Carlos, dado bueno que el día viernes y sábado, este fin de semana, por disposición de la Jefatura Departamental 25 de Mayo y de la Jefatura Distrital Saladillo, se realizó un operativo denominado Interceptación Vehicular, Saturación y Nocturnidad, bajo la orden de servicio número 085/13. Perfecto. En esta orden fue ejecutada el día viernes y el día sábado, noche y madrugada, ¿no es cierto? Uh-huh. Estuvo afectado 10 móviles policiales, 2 escalones del grupo GAT, 20 efectivos policiales de esta dependencia, bueno, y en colaboración de la Estación Policía Comunal General Alvear, una unidad investigativa de narcotráfico La Plata, bueno, y el gabinete criminológico de esta dependencia. Uh-huh. Este operativo obtuvo, Carlos, el siguiente resultado. El día viernes, 23:30 horas, en un operativo en 12 de octubre y Alén, se demoraron a 3 personas masculinas en la averiguación de identidad. Bueno, determinado que no podían impedimento, recuperaron libertad. Ajá. El día sábado 31 a las 0:50 horas, en operativo en Moreno y Belgrano, se demoraron 2 masculinos y 1 femenino, también en la averiguación de identidad, determinado que no tenían impedimentos, fueron liberados. En operativo en la rotonda de ruta provincial número 91 se interceptó un vehículo Vento conducido por una persona de apellido Jatip Américo, uh-huh, el cual se determinó que tenía una captura del año 2004 a solicitud del juzgado de garantías de Dolores. Fabián, el Vento, últimamente el Vento viene bastante los Ventos vienen elegido, con... ¿no? Sí. No, pero bueno, pero este era un problema más civil, Carlos. No, está bien, pero me llamó la atención escucharlo, nada más. Lo que pasa es que los autos, vehículos de alta gama, sí, en operativos en ruta, son los que van a estar interceptando a la policía, ¿no? Claro. Dado que, bueno, los delincuentes se manejan en vehículos de alta gama, sí, sí, dado a la velocidad y demás, ¿no? Sí, Carlos, sí. Perdón por la interrupción, pero me llamó la atención. Está bien. El día sábado 31, al arribo del tren procedente bueno de Constitución, se procedió a la aprehensión de un joven identificado como Juan Andrés Lerra, el cual poseía una captura activa por robo de a solicitud del juzgado de garantías número 1 del departamento judicial Lomas de Zamora. Esta persona, bueno, fue conducida en la fecha compulsivamente a dicho departamento judicial. También el día sábado 31 se procede a otra captura, una captura por rebeldía contravencional, un ciudadano identificado como Gabriel Zarza, del juzgado de paz de Lobos. Ajá. Bueno, esta persona también fue trasladada compulsivamente. Otro operativo realizado el día sábado 31, 20:30 horas, se demoró a 10 personas en averiguación de identidad, en un operativo en 12 de octubre y Alén, los cuales, bueno, certificado que no la inexistencia de impedimentos, recuperaron su libertad. El día domingo pasado, cercano a la 1 de la mañana, se procede a una saturación en la Plaza España, dado que, bueno, había una serie de jóvenes en un sector oscuro. Al intentar arribar el personal policial, bueno, varios dan a la fuga, y se procede a la identificación de una persona femenina, la cual en la requisa personal se le secuestró sustancia estupefaciente, marihuana, interviniendo la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone, por infracción a la ley 23.737. También en Estrada y Rivadavia, en un operativo, se halló una persona efectuando disturbio en la vía pública y alcoholizado, y se le labra actuación contravencional por infracción al artículo 7.2 y 7.4 con intervención del juzgado de paz local. También se realizó un operativo control de alcoholemia en Pereira y Echeverría, donde se procedió al secuestro de una Ford Escort, dado a una alcoholemia positiva. Se secuestró dicho vehículo por infracción a la ley de tránsito 24.449 y se labró paralelamente una actuación contravencional por infracción a los artículos 72 y 74, que sería el desorden y la ebriedad en vía pública. En otro operativo el día domingo primero, en Belgrano y Alén, se demoraron a 6 personas también en la abrevación de identidad, los cuales, al no tener impedimento, recuperaron su libertad. En un operativo en Mariano Acosta y Belgrano, se procedió a la interceptación de un joven masculino, el cual, en el cacheo superficial, se procedió a incautarle también picadura de marihuana, puesto a disposición al fiscal número 2 a cargo del doctor Sarramone. También el día domingo, cercano a las 4 de la mañana, efectuando un control en la ruta 205 y Frochan, se determina que un vehículo Honda Civic, color gris metalizado, evade el control policial y da fuga hacia la ruta 205 y posteriormente hacia Buenos Aires, procediéndose a realizar un cerrojo con personal policial, tránsito, grupo GAT, y se procede a interceptar el vehículo en el peaje, la estación Peaje Saladillo. Se identifican a las dos personas, sexo masculino, que son de este medio, y en la requisa se procede al secuestro de sustancia marihuana compactada en trozos, lo que podría entenderse que podría ser para comercio, Carlos, dinero efectivo, uh-huh. Y 3 paquetes de papel engomado para el armado de los cigarros, como se denomina en la jerga, claro, policial, como porros, claro, dinero efectivo. Estas dos personas masculinas fueron puestas a disposición del fiscal doctor Sarramone, quien los indagó, quedaron aprehendidos, pero en la fecha el juzgado de garantía les ha otorgado la libertad a ambos. Ajá. Hasta ahí, serían las novedades con respecto a este operativo nocturnidad y saturación, Pablo. Perfecto. Para los que andamos de a pie, así, que no estamos en la jerga, comisario, ¿qué sería saturación? Y la saturación, como la palabra dice, en términos policiales, es establecer un lugar de actuación. En este caso, fue los accesos y la planta casco céntrico. Ajá. Y se realizan operativos de interceptación vehicular, operativos estáticos en distintos puntos, todos simultáneos. Saturar el control de vehículos y de personas. En este caso, se ha procedido a la identificación de 24, si bien se identificaron 190, tenemos por planilla 194 vehículos. Ajá. 249 personas identificadas, claro. Y se ha procedido 3 aprehendidos por captura, 24 por averiguación de antecedentes, aprehendidos por contravenciones varias 6, alcoholemia positiva 1, y de 3 procedimientos de contenencia de estupefaciente, en este caso marihuana. Seguro. Lo que siento por aquí, por los mensajes de los oyentes, es que como que esto da un poco de tranquilidad, y preguntan si se van a hacer más regularmente. El tema es, ¿no es cierto?, planificar, porque ha venido apoyo en las comisarías limítrofes, Carlos. Ah, claro. O sea que es muy posible que, de acuerdo a la problemática de cada distrito, claro, se van a ir intensificando estos controles. Había cuenta de la llegada de la primavera, la época veraniega, ¿no es cierto? Claro. Días lindos que salen, claro, la gente en moto. O sea, lo que aconsejamos es que anden con toda la documentación y dentro de las pautas legales, ¿no es, claro, cierto? Porque si no, estos operativos van a demandar incautación de motos, activación de personas y demás, Carlos. Perfecto. Claro, como la saturación necesita más cantidad de efectivos, ¿no? Por eso. Sí. Claro. Nosotros, acá, el refuerzo que recibimos 2 escalones de grupo A, que son, claro, casi 10, 12 personas. Después, un par de móviles de la Comunidad General Alvear. Uh-huh. Todo ello, para no afectar la operatividad de las cuadrículas que nosotros contamos en Saladillo. Claro, ¿sabes? Claro, se suman, perfecto. Exactamente. Sí. Como siempre, muy completo, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos con el comisario Fabián Mergera, con estos operativos que han dado un resultado muy importante. Muchos aprendidos, muchos identificados, La verdad que si repasás lo que dijo el comisario Fabián Bergera, el tema ha sido más que importante.